Domingo 16 de octubre. Dios en la naturaleza. Escucha Romanos capítulo 1 versos 18 al 20. ¿Qué enseña Pablo aquí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Son unas pocas oraciones muy intensas. Aquí se revela la realidad y la existencia de Dios por medio de las cosas hechas, es decir, por medio del mundo creado, de modo que las personas no tienen excusa por su incredulidad. Pablo dice que, por solo la creación, los seres humanos pueden conocer bastante acerca de la existencia y la naturaleza de Dios, y que con justicia pueden ser condenados en el día del juicio. El mundo natural nos revela mucho acerca de la existencia de Dios. También la ciencia moderna nos ha revelado detalles acerca de las maravillas de la creación que nuestros antepasados, hace tan solo 300 años y mucho menos hace 3.000 años, no podrían ni haber comenzado a imaginar. Aquí hay una ironía interesante. Cuanto más compleja la ciencia encuentra la vida, tanto menos probable es que pueda afirmar cuál es su origen, si un accidente o el azar. Por ejemplo, un smartphone, teléfono inteligente, que aparece diseñado, actúa en forma diseñada, revela diseño por dentro y por fuera, y actúa solo por medio de su diseño. Funciona así porque así fue diseñado. Sin embargo, nos aseguran que un ser humano, que parece diseñado, revela diseño por dentro y por fuera, y actúa solo según un diseño, es el producto exclusivo del azar. Tristemente, mucha gente cree esto por engaño. Escucha Job capítulo 12 versos 7 al 10. ¿De qué modo estas palabras reflejan la idea de Romanos capítulo 1 versos 18 al 20? Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? De su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo género humano. También aquí se nos dice que la realidad de Dios se ve en el mundo creado, aunque la naturaleza en su condición caída no revela plenamente el carácter de Dios, si revela su poder creador y algunos aspectos de su bondad. ¿Qué cosas en la naturaleza te hablan del poder y la bondad de Dios? ¿Cómo puedes aprender a obtener fuerza y ánimo de los mensajes que te da?